Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Muy buenas noches con todos nuestros amigos y amigas de aquí de la Latitud No Violenta. Estamos dando inicio a nuestro programa semanal de todos los martes, aquí a las 7 de la noche a través de nuestra página de Facebook. Yo soy Patricio Guevara y como siempre es un placer estar junto a ustedes. La semana pasada no pude acompañarlos, pero digamos que tuvieron unas excelentes conductoras como siempre y estamos muy encantados de tener a nuevos integrantes de nuestro maravilloso equipo. Así que empecemos con nuestro programa, por supuesto dándole la bienvenida a mi compañera de fórmula de la noche del día de hoy, Leslie. ¿Cómo estás, Leslie? Muy buenas noches. Pato, por el caluroso saludo, me encuentro muy bien, gustoso dar una semana más con ustedes en este martes cultural. Como Pato lo dijo, hoy día tenemos un gran programa con nuestro gran invitado. Me llamo Leslie Jima y, bueno, ¿cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche? Yo creo que van muy bien, con este Quito que está un poco ahí, ayer frío, hoy un poco de calor, luego otra vez parece que frío, pero me imagino que va a llover un poco en la noche, hoy en la tarde llovió bastante fuerte acá en el centro norte. Y bueno, no les entretengo más, voy a darles la información general. Somos parte de la agencia internacional Presenza, con presencia en más de 40 países, en 8 idiomas. Es un medio digital con enfoque de paz y no violencia. Lo pueden encontrar en la www.presenza.com con doble S y Z al final. Pueden descargarse su aplicación móvil, estar pendiente de las noticias y siempre van a estar enterados de lo mejor y con una perspectiva muy, muy diferente a los medios tradicionales. También estamos presentes aquí en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pueden escucharnos en la www.radiocc.com. O también pueden seguir nuestras redes sociales, Latitud No Violenta, tanto en Facebook como en Instagram. Siempre estamos mandando nuestros promocionales, siempre estamos avisando a nuestros invitados. Y por supuesto, ahí pueden encontrar todos nuestros programas que, digamos, se han formado de esta manera, a partir de esta pandemia, y nos han podido juntar aquí en esta, a la distancia, valga el oxímoron, pero nos ha logrado juntar. Así que no les entretengo más, vamos con nuestro micro segmento, que las breves de la semana. Podemos empezar muy muy rápidamente hoy en la mañana. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, presuntamente habría recibido una amenaza a su integridad con unos mensajes de texto diciendo que deben pagar alrededor de $4,000 para que no se le haga nada o se le van a matar, y diciéndole que pague rápido o de otra manera pues digamos procederán a hacer algo. Obviamente el alcalde puso la denuncia, y esto mientras siguen los problemas en la alcaldía. Ya va cerca de 3 meses con estos problemas diplomáticos, políticos, y hasta llegamos de una forma que tiene que estar relacionados con la corrupción. Así que estaremos, digamos, al tanto. Hemos estado informándoles sobre todo este tema, hemos dedicado toda una editorial sobre esto, sobre analizar el trasfondo de ese movimiento de intentar sacar a Jorge Yunda y separar esto del racismo y de sobre todo los casos de corrupción. Así que pueden analizarlo en nuestro programa, que fue muy, muy, muy, muy interesante. Lo dejamos de ahí colgado en nuestro Facebook. ¿Qué más tenemos, Leslie? Bueno, yo quería comentarles en que a partir de este miércoles, es decir, se abrió el plan piloto para la apertura de lo que son bares, discotecas, ya que al inicio de, bueno, este año se suspendieron en todas estas actividades, claro, por razones obvias, el COVID-19. Bueno, la Secretaría de Salud del municipio capitalino tuvo el mismo criterio para la suspensión de espectáculos públicos, gimnasios, ferias y centros de tolerancia, sin embargo, con estrictos protocolos de bioseguridad. Entonces, a lo largo de este tiempo se podrá ver cómo se iría dando este plan piloto para la reapertura de estos centros. Sí es, y por supuesto eso no significa que pueden ir en masa, como se hacía antes, a festejar. La pandemia todavía está allá afuera, todavía está ahí presente, todavía está cobrando vidas. Tienen que seguir cuidándose muchísimo, tienen que seguir tomando las medidas. Las personas que no se han vacunado, vacúnense, ya a estas alturas creo que sería bastante complicado. Obviamente, si viven en una ciudad céntrica como Quito, Guayaquil, Cuenca, y no se han vacunado, acérquense a un centro de salud y pueden vacunarse sin ningún problema. Vacunarse significa que bajan el riesgo de internarse, de ir a una UCI y, por supuesto, de perder la vida. Así que vacúnense por ustedes y por los suyos. A estas alturas, decir que ser antivacunas es algo, ser cómplice de la pandemia, así que no lo hagan. Por supuesto, disfruten con las medidas que sean necesarias y por supuesto, bueno, con todo con mesura. Y ayuden a reactivar, digamos, de alguna forma la economía del país, por así decirlo. Ahora, les comento, bueno, la noticia que está en boga en estos días aquí en Ecuador, sobre todo aquí en Quito, que fue la boda del hijo del vicepresidente Borrero. Tuvo una gran boda con su prometida, bueno, ahora ya esposa. Y bueno, todo el revuelo sucedió porque se reveló un comunicado de parte de la persona que organiza la boda, de Wedding Planner, creo que es, si no me equivoco, se le dice. Y esa persona había hecho un comunicado expreso a la Secretaría de Seguridad del municipio diciendo que por favor solicitan que mantengan limpio toda la Plaza de San Francisco, porque se iban a casar en la iglesia de San Francisco, perdón, y pedían que se haga una limpieza total de toda la zona y que también por favor se retire a todas las personas que están por ahí, o sobre todo a las personas, a gente de la calle que sabe estar asentadita por ahí a los alrededores. Y esto, bueno, causó revuelo, gente a favor, gente en contra. Gente a favor diciendo que esto potencia el turismo del Ecuador y bueno, un montón de cosas más, diciendo que el Instagram de esas supermodelos movía el turismo en el país, esto ayudaba de alguna forma a la economía, al turismo, a todo a nivel nacional. Otros, por otro lado, criticando esto, el discurso de fondo, diciendo que hemos regresado a la época en la que las élites mandaban a esconder a la gente, ¿no? Al pueblo, con, por ejemplo, cuando las fotografías en el siglo 20 se borraba a los indígenas por una pequeña edición para que no se les vea, ¿no? Imagínense el peso discursivo que tiene esto de borrar, porque da vergüenza, ¿no? Lo que es inferior en su terminología. Así que esto era lo que se criticaba, se puso muy en boga esto, se puso mucho en discusión, incluso calificando a las personas que están en contra como resentidos y a los otros como elitistas, y bueno, al final los que tienen la última palabra son ustedes, para poner, digamos, en la balanza qué es lo que pesa más. Solo darles como contexto que hace más de 15 años, si no me equivoco, con la presidencia de Lucio Gutiérrez tuvimos un Miss Universo y bueno, no es que hizo un peso así como espectacular en el turismo. Digamos, invirtieron un montón de dinero hasta Donald Trump vino, pero digamos que marcó un punto de diferencia en el turismo en el país. Y eso es, no sé si Leslie tienes otra noticia más o podemos seguir. Sí, en este caso también quería comentarles sobre que la empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros de Quito anunció que brindará el servicio de expreso escolares en corredores como Trolebús y Ecovía. En un comunicado de prensa, el ente municipal indicó que el propósito es garantizar un servicio rápido y seguro en el retorno a las clases en este año, es decir, los estudiantes que asisten a las aulas de manera presencial. Se ha implementado este servicio en 4 rutas llamadas expresos estudiantiles. El objetivo de esto es facilitar el desplazamiento de los alumnos directamente en los puntos de mayor concentración de centros educativos. En este caso, estos puntos fueron igualmente avalados por el Ministerio de Educación, nuevamente para recibir a los estudiantes. Perfecto. Y esto con respecto a las noticias de esta semana. Muchísimas gracias, Leslie. Bueno, lo que conocemos como los puntos de encuentro, si no me equivoco. Ahora vamos a dar paso a nuestro segmento, al hablemos de el segmento que nos permite crear este espacio de conversación con nuestros invitados e invitadas. Y por supuesto, esta semana vamos a hablar de un tema supremamente importante, que es la ley de comunicación. Y para eso tenemos un invitado muy especial que Leslie ya lo va a presentar más adelante. Así que no se vayan, es un tema muy relevante, muy importante. Lo que está en discusión es la información, sobre cómo receptan la información, cómo se transmite, lo que está en juego. Y aunque lo he resumido bastante, porque es una ley de comunicación que involucra a todos los colaboradores, pues es para que tengan una idea. Entonces, vamos ahorita con nuestro segmento. No se vayan, estamos empezando y bienvenidos a Latitud No Violenta. Es un gusto tenerlos aquí como todos los martes. Bienvenidos. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de Siempre hay algo que tratar. Esta noche, como Pato lo ha dicho, tenemos a un entrevistado muy especial. Él es el licenciado Jorge Guachamín, secretario ejecutivo de CORAPE, es decir, coordinadora de medios comunitarios populares y educativos del Ecuador. El tema que hablaremos el día de hoy es sobre la ley de educación. Para empezar con esta entrevista, el Gobierno Nacional defendió que su proyecto de ley orgánica de libre expresión y comunicación, que fue presentado por el presidente Guillermo Lasso en su primera semana de gestión, constituye un compromiso irrestricto, por así decirlo, con la libertad de expresión y prensa como un derecho humano. En nuestro contexto, ¿usted realmente considera que se garantiza la libertad de expresión en los medios como tales como radio, televisión, este tipo de de medios que tenemos para comunicarnos? Muchísimas gracias. Un saludo a todos y todas quienes nos ven a través de los medios digitales y su programa Latitud No Violenta. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, hay un contexto previo a esto, es decir, que tenemos nosotros un reconocimiento, por ejemplo, de tres sectores a partir de la Constitución del 2008. Luego se genera la Ley Orgánica de Comunicación en el 2013, después de 5 años de debates, de análisis de cómo se puede conformar una ley. Y luego ya son las primeras reformas que se generan en el 2019. A partir de estas reformas se van eliminando ya ciertos elementos dentro de la ley. Es decir, se elimina, por ejemplo, el tema del linchamiento mediático, se elimina el tema de la Supercom, se pone hasta el 34% de los medios comunitarios dentro de la distribución del espectro, se pone, por ejemplo, se elimina el porcentaje de producción intercultural diaria, se quita le quitan la palabra diaria, ¿no? En el caso, dentro del concurso no se puede concursar ni entre privados y comunitarios. Menciono esto porque luego viene un proceso en el que estamos, ¿no? Viene un tercer proceso desde la construcción, donde efectivamente, como mencionas, Leslie Guillermo Lasso hace una propuesta de ley donde embandera este tema en el tema de la libertad de expresión. Entonces, ese es un poco el contexto hasta este punto, y sobre eso, claro, vemos que es un tema más alineado políticamente frente a una verdadera reforma que se quiera realizar dentro del proyecto de ley. Entonces, él envía este proyecto, ¿no es cierto?, al CAL lo califica y lo manda a una comisión. Esta comisión, la que se está tratando ahora, es la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, cuando debería estar en otra comisión, de pronto un poco más acertada sobre el tema, como la que se trabajó en el 2019, que fue la de Derechos Colectivos. Y en el marco de eso, pues, se presentan cuatro proyectos adicionales. Entonces, se presenta a través de Marjorie Chávez otro proyecto, en este caso por Fundamedios. Esto ya está en la mesa y deciden hace 2 semanas unificar el de Guillermo Lasso con el de Fundamedios. Adicional, presenta AER otro proyecto por un asambleísta social cristiano. Nosotros, UNES presentó a Marcelo en otro proyecto, y nosotros hemos presentado también, y hablo desde un frente de comunicación que hemos, estamos varias organizaciones con Dina Farinango, y hemos presentado esto igual la semana anterior, el proyecto que también ya fue calificado el día de ayer y que se encuentra en el CAL. Entonces, hay 4 proyectos, solamente pongo el contexto, y respondiendo un poco a tu pregunta, Efectivamente, yo creo que el tema es embanderar un proyecto de ley con el tema de la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho, como tanto la libertad de opinión, la libertad de opinión de un medio de comunicación, pero ese es un principio universal, fundamental, pero no podemos dejar de lado otros derechos que constan en la Constitución y en las leyes, es decir, temas de acceso, temas de democratización, temas de producción nacional, ¿no es cierto?, temas de contenidos, por ejemplo. Entonces, ahí se inicia el debate, ahí empieza todo el proceso, ¿no?, donde, claro, se enfrenta un tema de libertad de expresión, un tema de libertinaje, un tema de dejar de lado los derechos y un tema de no tomar en cuenta procesos de que nosotros hemos hecho. Venimos justo a la semana anterior, regresamos de Quito después de estar en 20 provincias y 15 de estas pues hicimos conversatorios justamente con medios de comunicación, privados comunitarios, la academia y demás. Eso, Leslie, contestando un poquito a tu pregunta y poniendo un poco en contexto. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. Creo que queda bastante claro, como lo has dicho tú. Entonces entiendo que eso solo tienes que sentirme nomás. Hay 4 proyectos de ley ahorita que se están analizando en el CALT, ¿no es cierto? Si no me equivoco, estamos bien ahí, ¿no es cierto? Sí, realmente dos que están en la comisión. En el CALT, ¿ya? Sí, sí, están ahorita en la comisión, en el CALT, ¿no es cierto? Sí, perdón. ¿Me escuchan? Se me recorta un poquito, no sé si es que me escuchan bien. Sí, perdóname, solamente ya mencionaba que de los 4 están aprobados, de los que tengo conocimiento, la verdad no sé qué pasó con el de AER, están 2, que es del unificado que presentó Fundamedios con el Ejecutivo, que eso lo fusionaron porque tenía realmente graves problemas en la construcción, y está ahorita el de DINA, que es del Tepachacuti. Ahora, los otros de UNES, la verdad, no sé exactamente si es que pasó todavía, y está el otro de él. Entonces, te puedo ahorita decir que están 2, ¿no? Pero están 4 que están presentados en general, que deberían luego pasar todos si es que el CAL lo verifica. Perfecto. Ahora, el pasado 25 de agosto, como nos lo comentaste, me hiciste esta línea cronológica, este contexto. Obviamente se presentaron este proyecto de reforma de la ley de comunicación, o sea, el 25 de agosto, y se le presentó por parte también, si no me equivoco, el movimiento de Pachacutic. Y aquí se hace como ciertas críticas que indican que la propuesta del gobierno es un poco, digamos, simplista, digamos que tiene fallas, como lo has comentado, tiene bastante huecos, algunas fallas, no comprenden ciertos conceptos. ¿Y crees que estos comentarios son acertados o descartarías, digamos, totalmente porque se refiere al proyecto? Porque, como dices, discursivamente están refiriendo a esto de, bueno, es que es la libertad de expresión está en juego y todo esto, como lo has comentado. Pero siendo realistas y citándote, o sea, la libertad de expresión es un derecho, es totalmente un derecho. Pero obviamente siempre va a haber gente que va a decir, no, es que ustedes son hasta, nos pueden decir hasta correístas, creo, por hacer estas leves críticas a un proyecto de ley que fue presentado, digamos, sobre la marcha o al apuro. Entonces, no sé, ¿cómo verías estos comentarios? Hay que mantener una postura crítica, como siempre, como con todo, no solo con lo que nos conviene, o esto hace que, digamos, frene de alguna forma el gobierno. Igual el presidente ha sido muy claro con que de cualquier forma va a intentar presionar para que la asamblea no lo bloquee. Digamos, incluso algunos han hablado de muerte cruzada. ¿Hasta dónde, digamos, llegan estas resistencias, no es cierto? Porque ya digo, hay gente que está a favor o en contra, en pequeños ejemplos, incluso como lo del hijo del vicepresidente, pero en esto está mucho más en juego. Entonces, ¿cómo ves tú estos comentarios, ¿no?, que desacreditan totalmente el proyecto de ley presentado? Sí, efectivamente, es que hay que analizar varios temas. El uno, como tú mencionas, nosotros hemos dicho, nosotros no estamos defendiendo ninguna ley en específico. O sea, la del 2013 tuvo sus temas, es decir, nosotros hasta ahora no hemos tenido, por ejemplo, acciones afirmativas para medios de comunicación comunitarios reales, bajo ninguno, ni la del 13, ni las reformas de 2019, mucho menos con lo que presentó, obviamente, el Ejecutivo del proyecto, que ahí voy. Segundo, efectivamente, yo creo que hay un proceso de construcción y que de alguna forma se utilizó para llamar, por ejemplo, la ley Mordaza, que eso fue lo que se utilizó, digamos, en este caso. Ahora, la superintendencia de comunicación en ese tiempo, efectivamente sí generó una serie de problemas a los medios de comunicación, unos acertados y otros no. En ese sentido, nosotros decimos, bueno, hay que entender y hay que de alguna forma mejorar esos procesos. Es decir, si el técnico se olvidaba de poner, por ejemplo, la canción que era del uno por uno porque se olvidó el tema, entraba un proceso de que tenías que hacer un tema de irte a, porque te llamaban a declarar o te llamaban a decir, miren, entonces hay cosas que son mínimas que son humanas, ¿no? Que digamos que te olvidaste de proceder. Hay otras cosas que vos detrás de un micrófono denuncias y agredes y rompes el tema de los derechos humanos. Entonces tiene otro contexto y tiene otro peso. Y en el marco de eso, en el 2019, ¿qué es lo que pasa? Eliminan todo, o sea, eliminan la superintendencia, no la reemplazan por nada, se elimina todo proceso sancionador, digamos, o que pueda ser regulado el tema de la ley. Cuando entra la ley de Guillermo Lasso actualmente en este año, lo que pasa es que no había necesidad, porque la ley, como ya estaba en el 2019, que para nosotros no fue una lucha todavía para conservar acciones afirmativas y demás, en este caso no había necesidad ya de ni eliminar el reglamento, no había necesidad ni siquiera de presentar otro proyecto, porque ya estaba eliminado la parte que era muy conflictiva para los medios. Entonces, pero teníamos la Defensoría del Pueblo que se había vinculado, o sea, de alguna manera estaba ahí. Entonces, vuelvo y repito, como tú dices, claro, nosotros decimos, no, la del 2013 tiene cosas excelentes. Y entonces, ya, de una corre esto, ¿no? O sea, no es ni lo uno ni lo otro, pero hay que ser claros que si es que, por ejemplo, tú lees un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, totalmente que para los que no somos abogados, tú dices, bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza, se eliminan 104 artículos de un proyecto de ley y lo deja solamente en meros principios. Se mete el tema de la autorregulación como una bandera cuando la ley está para regular, no para autorregular. Entonces, realmente vos dices, no, pues, o sea, y por eso toman la decisión de unificar con otro proyecto de ley, porque era tan pobre la estructura de lo que se estaba poniendo que efectivamente no era. Entonces, ahí tenemos más bien un análisis más político, porque te digo, o sea, el interés desde los medios privados hegemónicos normalmente, que es donde se construyó esto, de alguna manera no tiene razón. O sea, ya la ley, y vos le dejabas la ley así y se podía continuar. Ya, más bien ahí poder hacer una reforma. Entonces, lo que nosotros dijimos, bueno, aprovechemos ahora que ya volvieron a poner el tema y busquemos estas reformas que deberían sí contemplar, ¿no? Que no podríamos, por ejemplo, porque se afectó muchísimo en el 2019 con temas justamente porque los medios privados y comunitarios, por ejemplo, no pueden concursar. ¿Qué es la afectación? Aquí en Quito, Guayaquil y Cuenca, como tú mencionabas hace un momento, en las ciudades hay saturación de frecuencias. Nunca vamos a tener medios comunitarios por frecuencias aquí. ¿Por qué? Porque en el concurso que se realizó el año anterior, en Quito salieron 4. Pero de los 4, tenían puntajes adicionales por experiencia. No puedes concursar. En Guayaquil 1, en Cuenca 2. Entonces, claro, de alguna forma, ese es el problema. Cuando ellos limitan, bajan el concurso y lo hacen justamente en pro de que los medios de comunicación que han tenido vuelvan a tener el proyecto, el concurso público competitivo no te permite volver a renovar porque no existe, pero es una especie, entre comillas, de renovación para que los medios de comunicación puedan extenderse en el tiempo, con frecuencias que son de todos y todos los ecuatorianos. Entonces, en ese análisis que tú mencionas, efectivamente, pues es un proyecto muy pobre, fue un proyecto que generó, digamos, muchas discusiones desde varios lados y análisis y críticas frente a ese proyecto. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, bueno, a ver, hagamos un recorrido, escuchemos a la gente qué queremos y eso, pues, obviamente lo vinculamos con el proyecto que se ha presentado con el Frente. No solamente CORAPE, sino varias organizaciones que hemos estado luchando justamente en la democratización de la comunicación, en los accesos, para que existan otros medios, ¿no? Otros medios que la gente pueda analizar y gente que tenga la predisposición de generar contenidos de calidad. O sea, porque yo creo que contenidos con los cuales se puedan aportar a este país son justamente que llamen al tema de la cultura de paz, a la no violencia, que generen estos espacios y no ver lo que se vio, pues obviamente, con comentarios como el Pelachín y comentarios de temas del apóstol que se vio. Entonces, eso ayudó de alguna forma, yo creo que, a que tanto los asambleístas en este caso sirva como para decir, ahí está una ley que cae solamente en un derecho que estamos de acuerdo, pero que cae en eso, ¿Qué pasa cuando nosotros transgredimos de esos derechos de las demás gentes? Ustedes que están detrás de un medio de comunicación, contrastar las fuentes, hacer un buen trabajo, ¿no es cierto? Y sobre eso, ser responsables de lo que decimos y quien representa el medio de comunicación, ¿no? Que es el tema de los procesos internos que se tienen que mantener. Eso de pronto, un poco contestando, la falencia de la ley, obviamente lo que pasó en ese caso, pero bueno, hay que ir aprovechando estos espacios también para posicionar más bien que hay espacios que buscan otro tipo de contenidos y que tiene que existir esta redistribución de frecuencias, estos productos audiovisuales, producciones audiovisuales de pueblos y nacionalidades que tienen que irse vinculando en el proceso. Gracias, Jorge. Y entrando en este contexto, para unificar este proyecto de ley, ¿usted por parte del gobierno considera que acoge a todas las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos? Perdóname, ¿puedo repetir la pregunta? Sí, por supuesto. Es decir, en este contexto, al unificar este proyecto de ley, de este planteamiento hecho por parte del gobierno, ¿considera que acoge a todas las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos? Hay otros que no se contemplan. Lo que pasa es que hay dos instancias. Primero, que la ley que presentaba por Mayuri, la asambleísta Mayuri Chávez, lo que era una especie de una versión mejorada de la que presentó el Ejecutivo. Entonces, sí tenía mucho más fundamento, pero también obviamente pensado en los principios internacionales, como mencionas. Contempla. Pero hay que pensar que la ley, tú tienes la Constitución, ¿no es cierto?, como máximo organismo dentro de nuestro país. Luego vienen las leyes orgánicas, que es la Ley Orgánica de Comunicación, y luego vienen las leyes regulares. Entonces, la ley como orgánica de comunicación tiene que atender todo lo que conlleva nuestra Constitución en temas de derechos. Entonces, no te puedes amparar solamente, y que es importantísimo, y que todos estamos de acuerdo que tenemos nosotros facultades internacionales, ¿no es cierto?, derechos internacionales que regulen y que nosotros estamos suscritos a estos derechos, y está perfecto, nadie dice que no, pero no solamente es lo uno, o sea, hay que buscar un equilibrio, ¿ya? Entonces, claro, no porque el tema de la libertad de expresión tengamos varias firmas internacionales que estamos de acuerdo, pero no te puedes amparar a eso. ¿Qué pasa con la defensa, por ejemplo, de los quienes consumen los contenidos? La defensa de la gente que a la final puede verse afectada por el tema de vulneración de derechos. ¿Qué pasa si un niño ve escenas sexuales o de agresión o de violencia a las 8 de la mañana porque ya no existe una regulación de franjas horarias? ¿Qué pasa con los productores audiovisuales? ¿Qué pasa con pueblos y nacionalidades que no han podido tener espacios de sus contenidos dentro de las programaciones regulares? ¿Qué pasa con la realidad les cuento, o sea, Lago Agrio no tiene, por ejemplo, televisión abierta. Ellos tienen que pagar la luz, el agua, y dentro de eso, si quieren ver la televisión e informarse, tienen que pagar televisión paga. Facundo Abel en Bolívar no tiene internet, no tiene radio, no tiene televisión. O sea, nosotros pensamos, quienes estamos en las principales ciudades, que, es decir, hay otras formas de nosotros recibir que el acceso a la información, que es un derecho, pero realmente hay full comunidades que realmente no tienen y que necesitan un medio de comunicación y que justamente para poder democratizar, para poder dar a conocer sus necesidades, visibilizar qué es lo que está pasando. En el marco de eso, yo creo que es importante que no solamente se piense que estamos de acuerdo, vuelvo y repito, porque no queremos decir que no estamos de acuerdo con los principios internacionales sobre libertad de expresión, libertad de opinión, pero también libertad de prensa, pero también tenemos derechos, obviamente, derechos desde nuestra Constitución y desde cómo es la realidad dentro del Ecuador para poder tener estos accesos. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias, clarísimo todo lo que has dicho. Ahora vamos a una pequeña pausa y en nuestro programa, como bueno, lo dictamina la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ya regresamos porque tenemos muchísimas preguntas más que hacerte respecto a este tema que es bastante crítico. Como dije al inicio, hay bastante en juego, hay cosas muy importantes que se están dando con esta ley. Como siempre, todo lo que tenga que ver con libertad de expresión es crítico. Así que ya regresamos, no se vayan, vamos a seguir conversando con Jorge un poquito más sobre este tema de la ley de comunicación. Vamos a hacer muchas preguntas más sobre este tema que nos compete a todos. Así que no se vayan, que ya volvemos. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Bueno, estamos de regreso aquí en Latitud No Violenta. Estamos hablando sobre la propuesta de ley de comunicación. Estamos aquí hablando con nuestro amigo Jorge respecto a este tema. Y bueno, en la primera mitad pudimos hablar, Jorge nos ha podido explicar respecto a cómo está la situación actual, el contexto, los antecedentes. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo por lo que se está peleando? No es que se está defendiendo el proyecto de ley del 2013, sino que hay cambios que son realmente necesarios en la comunicación. Iniciando sobre todo porque la comunicación no solo son los medios masivos, no solo es el comercio, no solo es la posta, también hay los medios comunitarios y casi siempre el gobierno los ha hecho a un lado y no les ha dado el lugar que deberían tener. Así que por eso, digamos, eso es lo que intentamos también transmitir, que la gente pueda tener esta mirada más amplia sobre este tema, ¿no? Ahora, Jorge, siguiendo con nuestra conversación, mucha gente, quisiera que nos escuche, nos ve, o ha estado leyendo o viendo los medios sobre este tema de la ley de comunicación. Tal vez esté un poco perdido, ¿no? Como diga, pero nada les cuadra, ¿no? Como a veces sí, a veces no. A veces ley mordaza, que no entienden muy claro esto. Y respecto a esto, quisiéramos que nos amplíes un poco la explicación, ¿no? O sea, de qué fue el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que supuestamente, además de garantizar la libertad de expresión desde la responsabilidad, promoción y compromiso con la sociedad es en el sistema de comunicación, ¿qué otras innovaciones geniales tiene este proyecto de ley presentado por el gobierno? Si nos puedes comentar, por favor. Claro, a ver, dos cosas que no tenía mucho tampoco por dónde empezar, porque además con la eliminación de tal le dejó sin nada. Dejó una serie de 14 principios, dejó 14 artículos después y de ahí después de eso solamente era como dividir la parte de... Y además tiene una ley orgánica de comunicación y sobre esa quería hacer otra ley que era la de comunicaciones. Entonces es algo que no puedo hacer legalmente sobre un artículo que nosotros entendemos que, vuelvo y repito, no somos abogados, pero no puedo hacer en una reforma a una ley orgánica de comunicación plantear hacer otra ley desde ahí mismo. Entonces, claro, un poco el interés de las otras ideas, así que tú dices, desde el proyecto era... fragmentar y dividir la ley, es decir, tener una ley de medios públicos, dentro de los medios públicos poner los medios comunitarios, también tenía la idea de, vuelvo y repito, hacer una ley de técnica, básicamente una ley de telecomunicaciones, en la cual sea el concurso en el caso. Entonces, claro, lo que quieren es como desfragmentar un poco lo que, primero que dejarle sin nada, básicamente, y luego poder tú distribuir una ley para medios privados una ley para medios comunitarios, una ley para... Entonces, de alguna forma, como desfragmentar un proceso en el cual estamos todos juntos dentro de la Constitución reconocidos, los tres espacios de comunicación, privados, públicos y comunitarios, forman parte de un mismo entorno comunicacional, de un ecosistema como tal, y eso evidentemente tiene que mantenerse. Ahora, lo otro que es importantísimo es el tema de entender que la distribución de frecuencias es un paso del espectro radioeléctrico. Es decir, el espectro es como el dial donde todos vemos los números donde los cuales tenemos. Y es un límite porque no puedes tener ahí millones de medios de comunicación. Entonces, es como distribuyes eso equitativamente para que la gente pueda escuchar, por un lado, medios públicos, escuchar los privados y escuchar los comunitarios. Los tres, esta distribución también tiene que ver mucho con el acceso. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de que somos un grupo de mujeres de Quito que queremos tener un medio de comunicación porque vemos que no hay espacios en los cuales nosotros podamos hablar sobre el tema de la violencia de género. Voy a poner un ejemplo. En el marco de eso, tú te reúnes con tus compañeras, amigas y dices, bueno, hagamos, tienes que hacer, por ejemplo, si quieres un medio comunitario, organizarte y tener... fundar una organización social, que siempre es importante que esté detrás, generas el proceso, esperas el concurso, pagas el concurso porque además tienes que pagar un técnico, después de eso cuando te entreguen el título habilitante si te asignan, tienes que pagar hasta $20,000 para que por el título habilitante y luego montar de todos los equipos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Es, en este proceso que les acabo de comentar, que es para acceder a un medio de comunicación, los medios de comunicación comunitarios tenemos acciones afirmativas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo enfrentarte a grupos de poder, lamentablemente, que tienen un montón de medios de comunicación y para ellos coger $50,000 y pagar es nada. Y gente que nosotros venimos desde colectivos organizativos, ¿no es cierto?, que tratamos de generar estos espacios, tengamos que hacer un esfuerzo muchísimo mayor para tener un medio de comunicación con estos pagos. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Es, hay acciones afirmativas que dicen que los medios de comunicación comunitarios pueden acceder a créditos preferenciales, exoneración de pagos de luz, agua, un fondo de fomento para poder tener un medio de comunicación, pero nada de eso se cumple. Entonces, de alguna forma, y querían eliminarlo. Entonces, claro, ponen y dicen, bueno, que se elimine el Acordicom. Pero el Acordicom, primero que es en el 2011, pues hubo una consulta popular donde todos votamos que exista y ganó. Y segundo, la Acordicom es justamente la llamada a generar estos procesos, por ejemplo, de regulación de los medios de comunicación en el sentido de acciones afirmativas. ¿Cómo cumplimos? ¿Qué no cumplimos? Y entonces facilitar para que haya más medios de comunicación en este aspecto. Entonces, menciono y vinculo un poco la pregunta en el sentido de que hay cosas que obviamente se eliminan completamente, pero temas importantes que se deberían como plantear. Y lo otro es que vos escuchas que te dicen los medios, bueno, al que no le guste esto, que cambie, ¿no? Que cambie de canal, que cambie de... Si no quiere que no lea, pues si no le gusta lo que yo estoy haciendo. El tema es el compromiso que tenemos los comunicadores y comunicadoras, el compromiso que ustedes tienen en este caso de generar contenidos que aporten, ¿no es cierto?, a la sociedad. Entonces, no es lo mismo decir ir tú a un mercado y comprar fruta podrida porque no tienes más que comprar, porque no tienes más que consumir, que todo está mal. Y eso es lo mismo con los contenidos. Entonces, pensemos que la gente que quiere ver o quiere comprar una fruta que esté en buen estado, entonces, claro, no es eso. No es, bueno, si no les gusta, entonces que cambie. Ya, pero si no tengo más que ver que Crónica Roja, si no tengo nada más que ver que xenofobia en la televisión. ¿Qué estamos haciendo para cambiar? Entonces, el tema de la generación de contenidos de calidad es importante y este tema de franjas horarias que he venido conversando. Jorge, antes de seguir complementando mi pregunta, quisiera consultarte, respecto a lo que está buscando Corape, a leer otras organizaciones, sería que siendo totalmente, así resumiéndolo, sintetizándolo, ¿proponen quizás que exista una ley que equilibre la balanza? O sea, que tanto los medios públicos que como privados le consideren realmente como un igual a los medios comunitarios y dejen, digamos, de relegarlos, o sea, como de, bueno, organícense ustedes, como vean cómo harán, como siempre han sido los medios comunitarios, siempre ha sido una lucha, digamos, de cuesta arriba, ha sido durísimo. Entonces, ¿Qué se propone? ¿Que con la ley, digamos, se equilibre el tablero, que se juegue en las mismas condiciones? ¿Eso es quizás lo que se está planteando? Claro, es que, imagínate, antes del 2008, de la Constitución, no existían los medios comunitarios en el país. O sea, ni siquiera es que habían, sino que simplemente lo que había que hacer era pedir un permiso a las Fuerzas Armadas para solicitar un medio de comunicación comunitario. Entonces, claro, lo que hace es, si a ti te reconoce la Constitución tres sectores, entonces tiene que existir una ley de comunicación en la cual determine cómo esto tiene que funcionar. Y lo segundo es que, claro, o sea, verás, con ley o sin ley, los medios de comunicación, Corape tiene 31 años y ha venido en esa lucha. De todas formas, sí se necesita obviamente tener un reglamento en el cual puedas tú con qué pelear frente a lo que vaya a pasar. Y eso es lo importante. Es decir, si por ejemplo en la ley dice que yo como medio de comunicación comunitario tengo acciones afirmativas, pese a que no se cumple porque no hay la verdadera política pública que se pueda generar, por lo menos tú puedes decir aquí en el artículo 87 de la ley, habla sobre una redistribución de frecuencias y eso se tiene que cumplir y puedes luchar de alguna forma. Entonces, básicamente es tener un marco regulador que te permita. Lo otro es, obviamente, a leer otros medios de comunicación comunitarios que están en el país, que han venido gestionando procesos desde la CONAIE, desde el Churu Comunicaciones, Corape, Aler, Alay, la misma presencia que ha venido también aportando desde durante mucho tiempo. Hemos venido más bien es buscando estos espacios en los cuales se han ganado, que sean democráticamente correctos y que sean igualitarios, lo que tú mencionas. Entonces, pero independientemente existen los medios de comunicación, independientemente los medios de comunicación no son ni chiquitos, no son ni pobres, ni son de mala calidad, más bien está potenciándose, hay medios de comunicación digitales, comunitarios, y entonces más bien es como podemos enmarcar la necesidad de una ley que reconozca los espacios que hemos tenido durante tanto tiempo, que reconozca al margen que hemos estado de una adjudicación de frecuencias. Reconozcan la necesidad de que ahora pueblos y nacionalidades, nosotros estuvimos casi llegando a Taisha, no recuerdo, estuvimos en el recorrido, y ahí la comunidad de donde está la Nashe, de los Shuar, de la nacionalidad Shuar, y ellos no tienen forma de comunicarse y que estás hablando de que ya llegas a la otra provincia y no hay internet, no hay teléfono, no hay nada. Entonces, ahí es un medio de comunicación importantísimo para el tema del desarrollo de una comunidad. Entonces no hablamos solamente de generar un programa de música, o sea, es un poco más allá. Digo, no solamente porque es parte de la cultura, pero es ahorrarte el tener que mandar mensajes a mensajes hasta que tú, en 4 días hagas una asamblea. Vos como medio de comunicación ayudas a que se desarrolle, o sea, puedes generar procesos de educación, procesos, por ejemplo, productivos a través de la radio, cómo cultivamos, cómo mejoramos, cómo nos organizamos para mejorar la chacra. O sea, es que es dejar de pensar, y eso es lo que pasa, que la gente dice, bueno, que el medio de comunicación es el noticiero, que es perfecto, porque es parte del proceso, porque para eso están los medios, ¿no? Para informar, entretener. Pero los medios de comunicación comunitarios dan otros espacios al desarrollo de su misma comunidad, del tema de la conservación de la lengua y eso. Y eso creo que es lo rico de lo comunitario, o sea, del enfoque frente a lo que tú puedes desarrollar con una comunidad que no solamente tiene que ser de pueblos y nacionalidades, no solamente es de indígena, colectivos de rockeros que tengan un medio de comunicación, mujeres, y eso es lo que los espacios que eso es lo que se busca, ¿no? De un reconocimiento del sector que no ha logrado por evidentes razones, que no han sido iguales, no son nunca iguales las leyes y las reglas de los concursos para poder democratizar la comunicación. Gracias, Jorge. Es muy interesante lo que nos comentas y a nuestros queridos amigos también les interesaría mucho conocer cuál ha sido su alcance, es decir, como organización que han tenido. ¿Cuáles han sido los resultados como coordinadores de medios comunitarios populares y educativos en el Ecuador? Bueno, como resultado de lo de Corape como tal, entiendo la pregunta, o desde el sector o lo que hemos hecho. Bueno, como logros es mantener redes estructuradas de comunicación. Tenemos una red informativa nacional, tenemos una red quichua que viene trabajando cuando el idioma era una forma totalmente de anular a la persona para que pueda hablar en los medios de comunicación. Corape ha logrado y hasta ahora lo hace. El tema de formar gente, estar totalmente todo el tiempo generando nosotros desde la organización procesos de formación y capacitación continua, tener una red amazónica, una red intercultural amazónica de radios que venimos trabajando, el poder vincular, digamos, y hacer incidencia en los procesos, no solamente nosotros, ¿no? Yo hablo desde Corape, pero también con muchas otras organizaciones que nos hemos empezado a crecer y a trabajar. Entonces, de alguna forma, yo creo que es la lucha que hay que seguir trabajando, el tema de que la gente en las universidades, alianzas tenemos igual con la FATSO, la FLATSO, la Simón Bolívar, por ejemplo, varias universidades que hemos logrado sincronizar en temas de qué es lo comunitario y que desde la academia se pueda trabajar. El tema de la profesionalización, ¿no? El 80% de algunos de los comunicadores en varias provincias no tienen una titulación. Pero sí, nosotros siempre hablamos del reconocimiento de lo que genera al estar detrás de un micrófono. Y bueno, son varias cosas, ¿no? Pero menciono algunas, el tema de la actualización de la información, manejo de datos que se tiene que hacer ahora. Y todo en pro del desarrollo, ¿no? De nuestras comunidades, del desarrollo de nuestros espacios, de la lucha, del entendimiento, de la igualdad de condiciones que todos debemos tener frente a los accesos de la información. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, vamos concluyendo con nuestra entrevista. Decirte una última pregunta, bueno, dos preguntas, y con eso cerrar, por supuesto pedirte que seas lo más conciso posible. Estamos concluyendo con nuestro programa de los martes. Y bueno, queríamos saber, ¿cómo crees que debería ser una propuesta que no condicione el trabajo comunicacional de manera individual u organizacional? Y por supuesto, para cerrar con broche de oro, nos gustaría que nos puedas mencionar en dónde podríamos conseguir información sobre Corape, ¿no? Sobre el trabajo que está haciendo, sobre los proyectos, sobre las propuestas que siempre están también ahí. Bueno, eso, ¿no? Estas dos preguntas para concluir nuestra conversación del día de hoy. Y gracias, Jorge. Gracias, Pato. Bueno, con respecto a la primera, sobre el tema de las normativas, de los reglamentos, yo creo que tiene que estar bien socializada. O sea, para ti, tú tener una ley que realmente pueda rescatar lo ideal. Por ejemplo, ha salido un tema que ninguna de las leyes, y que no hemos podido tampoco nosotros en la nuestra que hemos estado apoyando, incluir, por ejemplo, el tema de los medios digitales. Es un tema súper importante que ha salido en todos los conversatorios que hemos estado, y es decir, ¿qué es un medio digital primero? ¿Qué es un medio digital nativo? Entonces decimos, la gente quiere regular y dice, ah, bueno, van a regular el internet, van a regular el Facebook. No, o sea, tenemos que saber que hay gente que hace un proceso de alguna forma bien hecho comunicacionalmente, periodísticamente, de pronto bien hecho, ¿no es cierto? Es decir, contrastado, buscado las fuentes, analizado, y que si pasa un hecho en la calle, pues efectivamente no voy a contar solamente el hecho de, mira, subo una foto, se chocó alguien acá y publico, y eso es lo que hace un medio de comunicación digital. De pronto es más bien analizar por qué pasó esto, cuántas cifras pasó, cuántas veces ha pasado, qué es. Ese trabajo, en diferencia de lo digital, se ha hablado muchísimo en los conversatorios que hemos estado. Y hablamos desde eso, o sea, cuando yo soy un medio, llamémoslo formal, con un código deontológico muy bien preparado, una línea editorial bien hecha, desde lo digital. Entonces, ahí dejo, por ejemplo, un tema que de pronto es importante, porque hay que escuchar a la gente, hay que escuchar qué es lo que estamos esperando de un medio de comunicación, y que la gente sabe que si no quiere seguir viendo televisión basura, leyendo cosas que obviamente no nos ayudan en nada, pues debemos tener una ley que justamente ampare el tema de los contenidos, y si es que yo soy agredido, poder hablar, y si es que yo como periodista no me están pagando lo correcto, también, y si es que yo quiero tener un acceso a una frecuencia, pues tenga dónde anclar. Entonces creo que lo importante es conversar, tener estos espacios para justamente generar una ley. Y de Corape, bueno, las páginas tenemos que son corape.org.es, es nuestra website, ahí pueden ustedes ingresar, pueden ver qué es Corape. Tenemos también nuestras redes sociales, que es Corape Satelital, que es toda la parte informativa, Y Corape-ORG, donde tenemos toda la parte más bien ya más organizacional. Y estamos en la Floresta, estamos en la Valladolid de Madrid, entonces acá para los que están acá en Quito, y con gusto podemos vernos y seguir conversando para ir construyendo puentes y ir tejiendo redes. Muchas gracias por todo lo que nos has comentado en esta interesantísima entrevista sobre la ley de comunicación, Jorge. Estamos realmente agradecidos y esta es tu casa. Realmente, en este caso ya el tiempo nos quedó corto, pero te agradecemos. Fue muy interesante esta entrevista que nos acabas de dar. Es muy interesante conocer estos planes que hay en el futuro y sobre todo el cómo existiría una regulación para que haya un compendio sobre que las leyes sean un poco más justas con respecto a este tema de la comunicación. Yo soy Leslie Gima y, queridos amigos, nos vemos el próximo martes en La Latitud No Violenta. Bueno, igual, extenderte un agradecimiento, Jorge. Ha sido una conversación bastante grata, bastante, digamos, bastante explicada, bastante fácil de entender. Te agradecemos mucho por el espacio. Por supuesto, como siempre, entre Presencia y Corape nos hemos llevado bastante bien. Así que ya somos, digamos, amigos de este medio, de que estamos intentando de brindar nuevos espacios. Así que muchísimas gracias, Jorge, que tengas una muy buena noche y de nuevo gracias, ¿no? Por darnos este tiempito. Y bueno, yo también me despido. Mi nombre es Patricio Guevara y conmigo serás el próximo martes. Jorge, quizás unas últimas palabras antes de irnos. No, igual agradecerles, felicitarles por el espacio. Sigan adelante, Leslie, Pato y todo el equipo que seguramente está detrás técnico. Hay que hacer una comunicación distinta y la gente, o sea, yo creo que en los recorridos, brevemente, hay muy buena gente en el país, o sea, somos excelentes realmente, o sea, periodistas, comunicadores, organizaciones, y realmente creo que podemos ser un país distinto si es que generamos contenido distinto, así que felicitar y sigan adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y con eso y con las palabras de Jorge nos despedimos. Hasta el próximo martes, cuídense, una muy buena noche. Y gracias por estar junto a nosotros como cada martes. Cuídense y que tengan una muy buena noche. Abríguense, sigan usando mascarilla y vacúnense. Hasta la próxima semana. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.